El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente y no comercial. Desde Barcelona, desde el año 2005. El síndrome de las palabras. Contra el aburrimiento nacional. So you make the school for a year or two, and you know you've seen it all. That is called thinking you'll go far back east, your time don't crawl. Play F-Mickey jazz to parade your snares on your 5-grand stereo. Bracket that you know how to steal more than the sun's got so much so. It's time to taste what you lost there. Right, God will not help you here. Brace yourself my dear. Brace yourself my dear. Radio libre, independiente y no comercial desde Barcelona. El arquetipo es una fuerza por derecho propio. Tiene autonomía. De pronto se apodera de ti, te domina. Por ejemplo, el amor a primera vista. Ese es un buen ejemplo. Tú tienes una imagen en tu interior que no surge a partir de la mujer real. Entonces ves a esa chica soñada, o por lo menos una buena imitación de ese tipo de mujer, e inmediatamente te sientes poseído, te enamoras. Después quizá descubras que fue un error terrible. De las palabras contra el aburrimiento nacional. I'm working up for love. I'm walking bed real down like a cool breeze. I'm gonna be late again. Drive away from me, please. I'm driving all the way to try cash deep. Fucking train. Time don't fool me no more.

el síndrome de las palabras, porque el único caos es tu puta y mundial obediencia. De las palabras, radio libre, independiente y no comercial desde Barcelona. Se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. Tommy, no te dejarían intentarlo. Te quitarían del medio igual que a ti. Van a acabar conmigo de todos modos. Antes o después acabarán conmigo de una forma o de otra. Pero mientras... Oh, Tommy, no volverás a matar a nadie, ¿verdad? No, mamá, no es eso, no es eso. Es solo que... Bueno, yo de todas formas soy un proscrito. Tal vez pueda hacer algo, tal vez pueda encontrar algo que... vivir como pueda y tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Invitación. pueden matarte sin que yo sepa nada. Pueden hacerte daño. ¿Y cómo voy yo a saberlo? Bueno, tal vez sea como decía Casey. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces... ¿Entonces qué, Tommy? Ya no importa. Porque yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños, cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré. Esta noche estamos haciendo historia. Soy la gobernadora viral y con mi aura angelical te voy a gobernar. El cambio ya llegó y lo represento yo. No más políticos, soy cool. Soy la gobernadora cool. Buenos Aires, sobre todo. Buenos Aires, sobre todo. Sobre todo. Buenos Aires, sobre todo. Yeah. Veronica. Choose life. Choose life was a well-meaning slogan from a 1980s anti-drug campaign. And we used to add things to it. So I might say, for example, choose designer lingerie in the vain hope of kicking some life back into a dead relationship. Fuck it, I quit the future. I'ma live in the past. What's it to ya? Things were better. I was younger. A little thinner. Cause I had hunger. Silver platter future. You have spoiled your youth. They have debilitating choice. They got a megaphone for their unheard voice. Back in my day, I had nothing. We lived in happy misery. We lived in happy misery. We lived in happy misery. But I come off it. Those machines are gonna eat you first. I want no part of the modern world. Cause that bubble's gonna burst. I remember the summer of 81. I was tanned and sleeping with everyone. I got a job in the factory around a month later. I lived off 80 pounds a week for that grueling labor. But we actually danced on a Friday night. We smoked inside the pub and we started old-fashioned fights. Well, Thatcher's Britain, it was hard, it was grim. But I only want to visit the places I've already been. Well, back in my day, I had nothing. We lived in happy misery. We lived in happy misery. We lived in happy misery. Back in my day, I had nothing. We lived in happy misery. We lived in happy misery. We lived in happy misery. We lived in happy misery. El trabajo de mi vida fue explorar la mente subconsciente del hombre. Ese revuelto mar interno de recuerdos ocultos, fuerzas primitivas y deseos en los cuales no se puede pensar. Si no comprendemos el ciego instinto de agresión y los deseos sexuales, vivimos en un mundo de ilusiones desempeñando un papel en una trágica historia de sombras. El autobús va a rondar directo. Si te vas directo, chiquillo, tú vas a llegar a las 4:30. Pero si es a la 1 de la tarde. Bueno, que el chaval me ha dicho que es directo, ¿no? Se paran todos los coches. Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. ¡Buenos días, Andalucía! Tengo una pena que me está consumiendo, todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas.

que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. En el Club de la Lucha no actuabas igual que cuando estabas en tus actividades diarias. Cuando alguien venía por primera vez al club, tenía el culo blando como la masa del pan. Al cabo de unas semanas estaba esculpido en madera. Compadecía a los tipos que se amontonaban en gimnasios intentando tener el aspecto dictado por Calvin Klein o Tommy Hilfiger. Así que tendría que ser un hombre. La autoperfección es simple masturbación, pero la autodestrucción... ¡Nadie se va a acordar de vos! ¡Nadie se va a acordar de mí! ¡Nadie se va a acordar de nadie! ¡Nadie se va a acordar de... He sufrido como un verdadero condenado, señor. Dolores terribles. Sí, ya veo que ha sufrido algunas molestias. Déjame que te ayude, ¿quieres? Gracias, señor, gracias. Quiero decirte con toda sinceridad que yo y el gobierno al que represento sentimos profundamente lo pasado, muchacho, profundamente. Solo quisimos ayudarte siguiendo los consejos que nos habían dado y que resultaron equivocados. Pero buscaremos a los culpables, no te preocupes. Quiero que nos veas como amigos. Te vamos a cuidar. Estás siguiendo un buen tratamiento. Nunca quisimos hacerte daño. Pero hay otros que sí, incluso ahora. Y creo que tú sabes quiénes son. Ciertas personas que querían utilizarte con fines políticos. Les habría gustado que murieras para echarle toda la culpa al gobierno. Y hay otro individuo por ahí, un escritor claramente subversivo, que está deseando tu muerte y que con mucho gusto te apuñalaría. Pero ahora estás a salvo. Nos hemos encargado de él. Descubrió que tú le habías hecho algo malo. O por lo menos así lo creyó él. Se le metió en la cabeza la idea de que tú eras el responsable de la muerte de un ser muy querido. Era un peligro, así que le hemos encerrado por su propio bien. Y por el tuyo, naturalmente. ¿Y dónde está ahora, señor? En un sitio donde no puede hacerte ningún daño. Ya ves que velamos por ti. Que nos interesamos por ti. Y cuando salgas de aquí, no te preocupes. Hemos pensado en todo. Un trabajo bien retribuido. ¿Qué trabajo y cuánto? Tendrás un trabajo interesante y el sueldo que consideres adecuado. No solo por lo que tengas que hacer y como compensación por lo mucho que has sufrido, sino también por tu ayuda inapreciable. ¿Qué ayuda, señor? Nosotros siempre ayudamos a los amigos. ¿Y tú, Alex? Si es que puedo llamarte Alex. Claro que sí, señor. ¿Y a usted cómo le llaman en casa? Me llamo Frederick. Como te decía, Alex, tú puedes contribuir a cambiar la opinión pública. ¿Te das cuenta, Alex? ¿Hablo lo bastante claro? Como el agua cristalina, Fred. Más claro que el azul radiante de una mañana de verano. I'm so alone when I am by myself. Oh, Radio Spaghetti Western. Grandes verdades a bajo presupuesto. Lui non sfruttava la gente. Rubava. Al mondo si presentava tale e quale era. Eccomi qua, sono Albertone. Sono un ladro. E qui, davanti a lui, davanti all'amico morto che ci ha lasciato, morto come tanti altri lavoratori per un incidente sul lavoro, io, Paco l'Argentino, voglio tesse l'elogio del ladro. De tutti noi. De tutti voi. Amici, compagni, colleghi e rivali. Ma che sarebbe il mondo senza di noi? Pensateci. Quanti di questi magnafregna che se freggiano del nome di onesti andrebbero a finire sul lastrico? Quanti? Famoli conti una buona volta, li volemo fa. I fabbri. I fabbri che farebbero senza i ladri? E le fabbriche di serature? E le fabbriche di saracinesche? E tutti gli impiegati di banca? E i guardiani notturni, e i poliziotti, e i carabinieri? E quelli che costruiscono porte, finestre, e gli inventori e i costruttori di antifurto sempre più perfezionati? E i portieri, e gli avvocati, e i giudici, e i secondini, e i direttori di penitenziari, e le guardie notturne. L'assicuratori. E l'assicuratori, e i cani poliziotto, che farebbero tutti questi senza da noi? Pensateci, amici. Pensateci. Madonna, quanta gente rimarrebbe a spasso se tutti noi, tutti insieme, per vendetta contro questa società ingrata, tutti quanti insieme, un bel giorno, allo stesso momento, decidessimo tutti di smettere da rubare. L'economia nazionale se ne andrebbe a rotoli. Scaldato d'essere nutrito del bisogno nostro di essere consolati, frutto di un'innocenza remota, imbastardita, stretta di carne accattivante. Frutto di un'innocenza remota, imbastardita, stretta di carne accattivante. Nessuno può permettersi rimpianti, nessuno può permettersi rimpianti, nessuno può permettersi rimpianti mai. Sputarle. dire. Guardo il mondo con occhio lineare, come un animale che sa cos'è il dolore. Guardo il mondo con occhio lineare, come un animale che non può capire. Guardo il mondo con occhio lineare, come un animale nel tempo di morire. Cerco un posto che non si può trovare, come un animale nel tempo di morire. Mi accontento di un posto in cui sostare, come un animale nel tempo di morire. Sapevo. Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica? Questo lo so. A che servono tutti questi, io lo so. Questi pezzi che fanno a milioni? No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì, questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì. Non è lì. No. Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo e gli dissi: ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi impegni? Guarda che sennò io m'ammazzo! Però se io chiamo l'infermiera! No! E allora fai il buono, siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba? Io ragiono però. Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa... Questa, Lulù, non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve. Sì o no? Ho ragione? Sì. Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. I matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no? Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti meschi? Lulù, è il denaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, di autobus, il cervello poco a poco se ne scappa. Sciopera. Estar ahí más no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero,